dos, cinco, 21, 22, la 17, a diferencia del 21 recorrido de que es una 58, es un 24, que 38, y se hace 37 de 36 transformación del rostro. Treinta y siete. Treinta y dos. Mi nariz parlante. 26. Me susurra. 21. Una y otra vez. Me compran colchones. 16. Mi nariz parlante. Refrigeradores. 5. Sangrante. Aquí no. Mi nariz sangrante. ¿Puedo pasar o no? ¿Ahí bien? Hola. Ventana, huele mundos inexistentes. No llego a ningún lado. Ya lo sientes chiquitos. Nariz sirena. Hay que regresar. Nada. En un océano vacío. Creo que he comprado como miles y miles de paquetes de Kleenex. Me despierto. Mi nariz sangrante. Y me vacío los mocos. Escribe en un Kleenex. Thank you. Más cosas que solo la voz. La voz de mis yemas. Dándole papel.